palmas arriba de todos, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Bienvenidos, aquí está el show en vivo de Banda 21. Bienvenidos a la grabación en vivo. El Tornado graba la 21. Thank you. Buenas noches, Tornado. Gracias. Hola, amigos. ¿Cómo están? Muchas gracias, gente. Bien, chicos. Comenzamos la noche aquí en Tornado. Muchas gracias.